Bueno, hoy estamos acá justamente porque, sí, como decís vos, las respuestas del gobierno son insuficientes. Nosotros hoy venimos con tres puntos. Uno de los principales puntos de la recuperada es la expropiación, ¿sí? Y después los subsidios que el gobierno nos está dando y muchas otras cosas que se vienen pidiendo hace muchísimo tiempo. De que no hay un reconocimiento, el gobierno hace oídos sordos a nuestros pedidos y entonces hoy es la manera que creo que tenemos de ir al Ministerio de Trabajo y hacerles ver de que todavía existimos y que seguimos trabajando. Y que queremos las cosas que perdimos hace mucho tiempo, ¿sí? Los trabajadores. Somos trabajadores, pero queremos todos los reconocimientos, como cualquier otro trabajador. Eso es lo que hoy principalmente venimos a buscar y como ya dije antes, la expropiación. Que el gobierno nos dé una respuesta a eso. Porque nosotros estamos dentro de fábrica y no tenemos algo para poder conseguir el trabajo. Pues eso es la realidad. Es el principal punto, la expropiación.